Buen día, compañeras y compañeros de Farco. Buen día, audiencia de todo el país. El anuncio de más de 800 cesantías sin goce de haberes conmociona el municipio de la capital riojana. A tono con otros lugares del país donde trabajadores fueron cesanteados por autoridades electas de Cambiemos, el nuevo jefe comunal, Alberto Paredes Urquiza, aquí electo por el Frente para la Victoria, mostró su voluntad política de resolver por encima de la Constitución. La medida denunciada por el equipo de gobierno municipal afecta a empleados de planta permanente de distintas áreas. Así lo expresaba Viviana Luna, empleada del área de coordinación de jardines maternales. Una decisión unilateral tomada por el actual Ejecutivo Municipal, que ha decidido suspender el pago a 800 funcionarios, casi 1000 funcionarios municipales. Y cuando digo funcionarios municipales, entiéndase no porque cumplen una función de cargo, sino porque son empleados municipales, desde el que recoge la basura hasta el que lleva un expediente, hasta que el que paga un sueldo, ¿me entendés? O sea, todos los empleados municipales. El justificativo para el anuncio fue la supuesta existencia de ñoquis e irregularidades en los nombramientos. Respecto a esto, Miguel Zárate, representante legal de los trabajadores, respondía. Ninguna de estas dos hipótesis puede ser, puede tener un viso de legalidad. ¿Por qué? Porque mal puede un intendente en 20 días tener en claro quiénes son y quiénes no los que prestan en servicio como empleados. No está en condiciones, no hubo un sumario administrativo, no hubo una investigación previa, no hay ningún elemento de convicción previa de los que se puedan basar para establecer ese tipo de medida, ¿no? Si bien muchos posan sus miradas en la pica entre lo que dejó la anterior administración y las pretensiones del nuevo intendente, lo central está en la ilegalidad de una medida que avanza sobre derechos adquiridos. Aún tiene un acto administrativo que ha sido sancionado por la autoridad competente en su momento, el intendente, en pleno uso de sus facultades, es decir, que están perfectamente, legalmente, en la situación de revista que tienen. Y ningún acto administrativo, mucho menos de tipo arbitrario e ilegal, puede modificarlo. Es un derecho adquirido que tienen los trabajadores y no pueden ser vulnerados bajo ningún punto de vista. A la espera de una solución, los trabajadores siguen manifestando y sumando solidaridad. Desde La Rioja, reportó para ustedes FM La Bocona.